en todas partes, en todo lugar, no hay lugar donde no esté. Y le pedimos que de alguna forma, simbólicamente, haga de nuestras vidas un instrumento para hacer el mundo mejor. O también quizá para comprometernos un poco más, ¿sí? Bien, cierren sus ojos un momento. Mantengan la respiración unos segundos, su atención en su respiración. Y repitan las frases que voy a mencionar, teniendo en cuenta el significado de ellas. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea, gracias a todos. Gracias, gracias. Y nos vemos el próximo lunes, chicos.